yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de este momento comienza El Último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog y dedicado a la música de los años 60-70. Saludamos a nuestros amigos colaboradores. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues bien, bien. Fresquitos, ¿no? Hoy por la mañana ha salido fresco, pero sí. No es tan malo el día. Yo cuando he salido a Andorra, 4 grados. ¿Cuatro? Cuatro. Oh. Fresquito, ¿eh? Pero como vienes en coche, vienes calentito. Claro. El coche... Te está dando... Lo que tiene los coches, bueno, han empezado a salir cosas raras, yo no sé ni lo que... Pero pararnos ha parado. Bueno, ya veremos. Eso te pasa por llevar un coche con ordenador. Con ordenador. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Qué tal tú, bien? Bien, aquí como todos los días, como casi siempre. Bueno, saludamos a los oyentes de Asalto Mata Radio. Sí, señor. También nos están escuchando. Ah, bueno, creo que también en Andorra, ¿no? En Andorra nos están escuchando en el 107.9. Exactamente. Sí. Pues saludamos a todos andorranos. Eso es. Y especial a todos los andorranos. Ahí está. Eso es. Por San Fermín, ¿no? Vaya. Por San Fermín. Eso. Sí. Bueno, hoy es San Fermín, ¿no? Sí, sí. Pues sí, lo que tú digas, Barrigas. Vale. Ya bueno, ¿qué? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos o lo hacemos bien o lo hacemos como siempre? Comenzón. ¿Qué hacía el típico? Pues vamos con un con gran... Con las efemérides, ¿no? Con las efemérides. Vamos con un gran compositor, director de orquesta, reglista, pianista. Este lo tenía todo en la música, sí. Todo. Sobre todo, destaca eso en las bandas sonoras para cine, para televisión, pero sobre todo bandas sonoras. Este señor llegó a tener 17 nominaciones al Oscar, que no es poco. Tela, ¿eh? Consiguió 4. Bueno. Consiguió 20 Grammys. Creo que el Grammy es el Oscar a la música. Ahí. Exacto. Sí, señor. Y un Globo de Oro. Los artistas normalmente dicen que es el premio que más reconoce o más les gusta, porque es que te lo da la misma prensa y los mismos compañeros. Parece ser. O sea, reconocimiento eso, de todos los compañeros. Eso tiene más valor. Hizo, bueno, infinidad. Pero sobre todo se lo conoce por esta que vamos a poner. Anda, que no se ha escuchado y se sigue escuchando. La Pantera Rosa. La pones de control o la seguimos cantando nosotros. Dicho que nació en 1924, falleció en el 94. Oh. Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Además que es una canción de estas sencillas pero bonitas. Además fue una serie también de televisión. Una serie de televisión de dibujos, pues claro, animados. Sí, señor. Ahí está, sí, señor. Sí, sí, señor. Y luego lo pasaron a cine. A cine, que sí. Hacía el Peter Sellers. Sí, hacía Peter Sellers. Sí, Peter Sellers. Sí, qué tío, qué tío. Qué artista, Bueno, vamos con otro, que nos dejó en el 2011. Nació en 1947. Este empezó su carrera, como muchos, como músico callejero. Lo vio alguien, tuvo no muchos éxitos, pero uno a nivel mundial, que es el que vamos a poner, que es especialista para los saxofonistas. El Baker Street, eso es. Bueno, nació en 1947 y es el Jerry Rafferty. Que también se ha escuchado y se sigue escuchando esta canción. Muy bonita esta canción, ¿eh? Thank you. Me encanta esta canción. El tema es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y muy escuchado, ¿eh? Muy escuchado. Todavía sí, se sigue escuchando. Sí. Hay muchas veces en los anuncios. Sí, señor. Oye, de todas formas. El toque del saxo. Sí, sí, sí. De tal, ¿os habéis fijado últimamente la cantidad de música de los 70, 60, más bien de los 70, que salen anuncios de televisión? Sí, y de los 60 también. Sí, sí, pero. Anoche mismo escuché y digo, oh, pues si parece que de fondo. No recuerdo, y además tampoco diría lo que anuncian, pero el Let It Be de Beatles. Sí. Sí, sí, sí, yo. Juan, ¿ahora qué te parece si dejamos a Alfredo que se explaye? No, no, ¿eh? No. Que se explaye. No hay mucho que explayar. Porque ya como hoy murió su ídolo. Sí, sí. Además, además de verdad, y nunca mejor dicho. Mi ídolo, pero mi ídolo. Para mí, desde luego, no habrá otro. No habrá otro. No. Habrá parecidos. No, porque no habrá... lo tenía todo como cantante y como persona. Vaya. O sea... su voz, su forma de... no sé, es que era... De hecho, probaron muchas veces y anunciaban... bueno, estamos hablando de Nino Bravo. Con gente que salió el seguidor o el no sé qué de Nino Bravo. Sí. Salieron muchos, muy buenos, ¿eh? Sí, muy buenos. Igual que pero... en el Facebook veo yo ahí... Juan Bao, la voz más de eso... más parecida a Nino Bravo. Era muy bueno, cantaba muy bien, mucho robot... Ya. Pero no era Nino Bravo. Y el Juan Camacho, Francisco. Francisco, a mí que no me hablen de Francisco y que me perdone. Bueno, que son muy, muy buenos cantantes. A mí me gusta Francisco, ¿eh? Sí, sí, pero no como. Vale. No. Cada uno tiene su estilo. Menos mal que estamos en la radio y no han visto el resto. Cada uno tiene su estilo. Mira, yo lo vi en Tu Cara Me Suena. Y desde luego me dejó de enamorar, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque, joder, que me perdone si algún día lo escucha o se lo dicen. En Tu Cara Me Suena se trata de que los personajes que salen, los artistas que salen, porque son artistas indudablemente, vayan a imitar en todo lo posible al artista que van a interpretar. Claro. Pero no, Francisco nunca lo ha hecho. Siempre ha sido el divo. Yo soy Francisco. Vale. Vestido de mujer. Nunca, siempre Paula, voz de Francisco. Joder, macho, trabaja un poquito. Que sales a lo que sales. No a decir. Para eso no te disfraces ni nada. Sal con tu traje y ya está ahí. No, que todas opiniones son muy respetables. Pero en ese aspecto no me convenció. ¿Sabes que cuando tuvo el accidente el Nino Bravo, que falleció, estaba en tratos, en conversaciones con la discoteca Galaxia de Andorra para venir? Anda. Justo es. Estaba, pero negociaciones y bien avanzada ya. Yo me enteré hace poco con el director o el gerente que la llevaba entonces. Porque le hice una pequeña entrevista y ¿qué artista no pudiste traer? ¿O cuál habías tenido? Pues algo así, fuera la pregunta. Dice, pues precisamente la que más me dolió es Nino Bravo, que estábamos conversaciones muy adelantadas. Y falleció en un accidente. Yo es que no... ¿Habrías venido a mi pueblo? Yo tuve la santa desgracia de no coincidir con él en ningún sitio. ¿Eh? En ningún sitio. No pude verlo nunca, bueno, pues, en persona. Cuando todo esto... Y mira que he actuado con íntimos amigos de él, como Jaime Morey. Sí, sí. En fin. Oye. Pues te voy a... Nos vamos a comprender... ¿Cómo se dice? Compenetrar. No, compenetrar no, porque eso es entrar con. Con. Yo qué sé, lo que sea. Pero, ¿qué vamos a decir? ¿Qué canción escuchamos de Nino Bravo? A ver, no si lo no sé. Lo laya. Pues no sé, quizá. Bueno, la que quieras, pero la primera que grabó fue Como Todos. Como Todos, bien. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Alfredo? Un día con los pioneros aragoneses, hace una visita al Museo de Nino Bravo. Ojalá. Esa espina me queda dentro a mí. Bueno. Esta es mi querida mamá. Mi querida mamá, por mí ya no debes llorar. Mi querida cerca de ti está. Ya no me voy, no sufras más. Ya no, no me iré jamás. Ahora estoy muy cerca de ti. Por fin ya te puedo besar. Aquí ya me tienes, sabiendo que te quiero más, y tú te mereces todo mi amor y libertad. Ahora no, no llores por mí. Sin mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, oh, oh, oh, mamá. Sí, precioso. Mira, le he escuchado por una oreja versión de Alfredo y por otra versión de Nino Bravo. ¿Eh? Ahí está, sí señor. Pues sí, esta la grabamos en el disco porque, claro, recordando a mi madre, pues en honor a mi madre, pues muy quise bien grabarla. Sí. De todas formas, las madres se merecen todo. Todo, todo, todo. Por muy que sean. Sí. Una madre es una madre. Empezando por la vida, ya, ajá, ¿eh? Sí, y los sacrificios que hace una madre, bueno, y un padre, si es conforme debido, ojo, también hay que decirlo. Sí, también hay... Los padres, dejan la vida o nos dejamos la vida. Sí. Por los hijos y por los nietos. Hoy en día es diferente, muy diferente, ha cambiado mucha vida, pero cuando nosotros... Pues el que era, el padre a trabajar y a traer dinero, el sustento, sí, y la madre a los hijos y a la casa. Y había madres que se pegaban toda la vida criando hijos. Sí, y había madres que se pegaban toda la vida trabajando. Trabajando. De casa en casa y pim pam. Bueno, pues tal día como hoy. Tal día como hoy. Del año 1964. Ahí va. Sale a la venta el primer disco de los Rolling. Vaya. El lenguetazo, ¿ok? Que no es nada, eso. Y la canción que se escuchó fue esta, Mona. Muy mona, una canción está muy mona. Sí. I feel like No, el pito del pisazo le salía por ahí, sí. Los críos para ayudar. A ver, Alfredo. Alfredo. Alfredo. Alfredo. Alfredo. Pedro y. Pedro. Y el tozolón que me he dado yo con la. Con la. Bueno, pues aquí de charlanda, porque tenemos visita. Antes de la visita, vamos a escuchar un tema que hacía mucho tiempo que Pedro no oía. Eso es. Y que se llama Créeme. Tiempo que no lo escuchaba, ¿eh? Sí, del grupo Los Ángeles. Lo vamos a poner. Por favor. Y sin favor. Nada que ha colgado. Esto eran Los Ángeles y su tema Créeme. O sea, ¿qué me decías de Los Ángeles tú, aquí el invitado? Bueno, preséntate. Yo soy Roberto Laita, de los artistas del gremio. Ajá. Y a mi lado tengo a... El gran Andrés Lasilla. De los artistas del gremio también. Sí, no, decía de Los Ángeles, pues que... a ver, el grupo de los años 60-70, ¿no? Sí. Yo tengo el recuerdo pues de toda esta música, pues Los Ángeles, los Bravos, los Mustang, que el domingo, que era el día que mi padre libraba, pues siempre ponía el hilo musical por toda la casa. Ah, amigo, y claro. Y siempre ponía pues esas canciones. Ya, pues has nombrado los Bravos. El bajista de los Bravos estuvo en esa misma silla. Ah, ¿sí? Ay, qué bueno. Sí. Aún queda resto de Bravos. Ah, bueno, que me ha sido mucho esa canción porque con esta música creciendo también. Pues mira, ¿qué años tienes, pues? A ver, yo tengo 33 años, pero claro, como mi padre ponía esa música, pues era la música que claro. Yo escuchaba. Ahí claro. Está. Yo escuchaba claro. Mucho a Antonio Machín de pequeño, porque mi padre lo ponía mucho. Es esto, sí. Ya la bueno, pues hemos invitado aquí, y muy amablemente han llegado aquí dos componentes. No me gusta decir miembros porque suena, ¿verdad? No, porque ya te bajas muy abajo sí. Al hablar de miembros. Dos componentes de artistas de gremio que dice... Yo ahí les llevo mucho la contraria, dicen que son una charanga. Yo creo que son más que una charanga. Recuerdo haberlos visto hace ya unos años en un pueblo al lado de Andorra, en Alcorisa. Y estaba al lado de un dulzainero de toda la vida. Y decía, estos chicos saben lo que hacen, ¿eh? Música. Este chico sabe lo que hace. Que somos de solfa y todo. Ah, sí, no, sí, no, de conservatorio, ¿no? Sí. O sea, que os conservéis bien. Sí, sí, sí. Os conservamos bien. Vale. Sí, sí, no lo ves, que está de conservatorio, pero puntis de conservatorio. Ahí está. Como quincenos nos conservamos. Ay, el caso es que les hemos pedido que vinieran aquí porque están a punto de lanzar un cuarto trabajo, un cuarto disco, ¿no? Y han montado un, que ellos nos lo van a explicar, porque yo tengo aquí cuatro notas, pero no me aclaro. Lo que han montado, ¿eh?, para la promoción de este cuarto disco. Aunque antes quería haceros una pregunta. Yo veo que esas minifaldas cada día son más cortas. ¿Qué pasa ahí? No, es que como estamos creciendo... Esa es la misma que os estoy haciendo. Ese problema yo no lo tengo. A nuestras modistas, o sea que... les gusta que cada vez se nos vea más la pierna. Ya, o sea, sí, que vais en plan escocés, ¿no? Enseñando garra. Es que los chavales tienen garra. Sí, sí. ¿Tú qué? Bueno, pues, a ver, explicar un poco qué todo este montaje que habéis hecho para la promoción del disco. Y mientras iremos cortando de vez en cuando para poner algo del tercer disco. Muy bien. Bueno, pues evidentemente con nosotros pues somos una agrupación que hemos tenido siempre muchas actuaciones. Y bueno, pues a raíz de la situación actual, pues de pasar a hacer 120, 130 actuaciones que hacíamos al año, pues hemos pasado a una docena. Entonces era también, pues ha sido también bastante duro, y es bastante duro para nosotros, pues el mantener viva la formación, porque te crea como mucha frustración, ¿no? El tener que seguir creando, trabajando, y sin embargo no tener apenas lugares en los que... Salida. Eso es, mostrar lo que estás haciendo. Y bueno, dijimos, chicos, pues vamos a hacer un nuevo disco. Hemos hecho ya tres discos, entonces vamos a sacar el cuarto álbum y transformamos nuestro local de ensayo en estudio de grabación, y ahí empezamos a trabajar, a ensayar, a probar cosas, a probar nuevos instrumentos, y estamos trabajando en eso, en nuestro cuarto álbum. Entonces, para sacarlo, se nos ocurrió, pues como ahora los ingresos de la agrupación pues están bastante flojetes, sacarlo... Los de la agrupación, dice. De todo en general, ¿no? Sí. Pero eso, pues decimos, vamos a sacarlo por crowdfunding, y que el crowdfunding es como micromecenazgo, es decir, pues que las personas pues van ponen una aportación, son mecenas, y con esa aportación pues reciben una recompensa. ¿Que les dais cena? ¡Mecenas! ¡Ah, mecenas! ¿Mecenas o no mecenas? Eso. Es que me hace mucha gracia que hace la publicidad y dice: atentos al pedazo de idea que se nos ha ocurrido y que no entendemos cómo nadie lo había hecho antes. No están musanos estos chicos, ¿eh? Mecenas. Sí, de momento hemos hecho un sorteo con camiseta, las dos cervezas que tenemos, que sacamos hace el año pasado. El año pasado, en marzo. También tenemos que decir que varias de estas cosas, nosotros el año pasado hacíamos 15 años. Entonces eran diferentes actos, cosas que habíamos preparado a lo largo del año. Tanto la cerveza, queríamos haber hecho un festival, lo que no entraba en nuestro plan era sacar el disco. Lo que pasa que con este parón de trabajo nos hemos dedicado a esto, ¿no? Había que hacer algo. Ahora cosas nuevas. Pero lo que no puedes hacer es estarte parado. No, está claro. No. ¿Ves lo que hago yo? Venir aquí. Te entretengo. Claro que sí. Entonces, pues sí, vamos a retomar un poquito todas esas cosas que se quedaron en el tintero. Y lo vamos a aprovechar, pues, a darle más voz con la salida de nuestro cuarto disco. Oye, yo de todas formas, aquí leo vuestro disco. Sí. Que tiene 3 años. Eso es. Sí, este es el tercer disco. Sí, pero es que este disco se grabó entre diciembre y enero del 17 y del 18. Sí. ¿Eso es? Sí. Pues 3 años tiene este disco. Pero si nadie te ha dicho que no. Ah, eso es. Entonces, como que ya tocaba un cuarto, ¿no? Claro. Vamos a escuchar algo de este tercer disco. Del cuarto no, porque no lo tenemos aún. Pero lo tendremos. nos buscas en Facebook salimos los primeros. Premio de artistas. Si pones esto en Google te saldrá un fallero. Artistas del gremio. Si nos buscas en Facebook salimos los primeros. Premio de artistas. Si pones esto en Google te saldrá un fallero. Artistas del gremio. Si nos buscas en Facebook salimos los primeros. Premio de artistas. ¿Dónde vas tú? Abajo, abajo, abajo. Porque cuanto más abajo estemos, más descomunal será el subidón. No, no, no. Oye, que corte más corte. Sí, sí, o que no sabían seguir y dije, aquí acabamos, fuera. Aquí, se acaba. Bueno. Eso, antes cuando te contrataban, cuando iba por los pueblos, decían, que ¿cuánto tenemos que hacer? 3 horas. Y cuando hacían 3 horas, estábamos como estamos, decían, ¡pla! ¡Hola! A casa. Menos algunos. Oh, pues los de ayer estuvieron hasta las 6. Uy. Y le dije, one moment, please. Digo, espera que voy al coche que tengo ahí el... ¿El contrato? No el contrato, sino los... ¿Los qué? Los artículos esos, los... La escopeta. Sí. Digo, mira, la actuación son 2 horas y media de baile y media de descanso, si te parece bien. El que esté 5 horas tocando, a mí me trae sin cuidado. Claro. Y ahora te voy a traer el... los estatutos. Los estatutos. Pues no cobraréis, digo. No te preocupes, no cobraremos ahora. Pero el representante ya vendrá. Pero tú vas a cobrar ahora mismo, bim bam. Pues oye, nada. 6 horas ahí. Además era lo de los mozos, ¿sabes? De los quintos y esta, que ya una teta que... A tomar por saco. Yo canto 1 hora más por mi gusto, porque estoy a gusto y he hecho 1 hora más. Pero que me vengas tú a decir que estoy 2 horas más aquí haciendo el paripe. Había una costumbre en los pueblos, yo me acuerdo de ir a Bronchales, y allí, como muchos pueblos, lo famoso o lo llevaban siempre era emborrachar a los músicos. Sí. No sé si aún dura eso. Pero hay en algunos pueblos y cuando llegas al escenario llevabas un amor. Depende mucho también de los músicos. Sí, también. Yo no llegaba a beber tanto. Porque decía, quieto, ya vale. Porque... Sí, un estereotipo histórico. Te metían a las bodegas y ala, con medio coco ahí. Toma, ahora prueba este. Y me sacan uno aquí. Que parecía que llevaba aceite, tú, unas manchas, igual que aceite cuando echas en el agua que hace unas manchas sí, arriba. Dime, tira, que no. Si te sacaban unos vinos que dices. Pero sí, antiguamente sí se llevaba mucho, sí. Porque es que además, yo siempre lo he dicho, digo, yo en el escenario soy un artista, somos artistas en el escenario, más baratos, más caros. Digo, pero cuando bajamos en el escenario, somos uno más. Claro. Y tú sabes el gozo que hacía. Que vinieran toda la juventud, venga a la peña, a comer chuletas hasta las 4 de la mañana. Y tu racapote, y esto es precioso, precioso. Si eran las jóvenes, mejor. eso no es otro. Había de todo. Lo hemos vivido, lo hemos vivido mucho eso también. Evidentemente sí que somos una cuadrilla que hemos intentado salirnos un poco de eso, más que nada por salud y por... Claro, porque en el momento en que se convierte en tu trabajo, si estás haciendo 120, 130 actuaciones al año y en todas actuaciones estás como el que está de fiesta en el pueblo, no da. Pues no. Al final el cuerpo aguantaría lo que aguantaría, ¿no? Sí, además el problema que tenéis vosotros es que no podéis hacer mucho playback. Tampoco. No. Hombre, lo cierto es que nosotros funcionamos mucho de... No, anteriormente sí que solíamos, llegamos a un pueblo, estamos 5 días de fiestas ahí tocando. Bueno. Eso ha cambiado totalmente, estamos un día aquí, otro allá, más como si fuéramos... Ya. No, sí, es que allá. Antes también en los pueblos se contrataba para todas las fiestas una orquesta o dos. Eso es. Sí, había sus pros y sus contras. Con las charangas es, sigue siendo habitual una charanga para todas las fiestas. Porque si contratabas a una orquesta para 5 días y resulta que era... Madre mía, mira, vaya fiestas que pasabas. Bueno, y luego era, también es peor el contratar un día cada orquesta, porque anda que te sale por un ojo de la cara. Claro. A más, es una regla de tres. A más, menos. O sea, a más días. A más que cantas, menos canciones quedan por cantar. Y cuando te decía algo, ah, puedes subir a cantar. Sube. ¿Cómo sube? Cantate 5 o 6. Quiero cantar de 5 o 6 menos. Claro. A mí nunca me ha molestado, que subieran a cantar. Bueno, para nosotros tampoco, ¿sabes? Bueno. Y mientras tanto nuestra cuenta corriente sube. Eso es bueno. Y luego al final... Sí, al final ya vendrá cierto. Luego al final pues tocaban 2 o 3 instrumentales y yo me iba a hablar con el jefe de la pandilla para... Porque yo sé, bueno, yo era el que cobraba. Si no, no lo veis. A ver, vamos a lo del sorteo. Venga, eso. Ahora hemos hecho un sorteo hemos hecho una publicación en Facebook. Tienen que darle a me gusta a la publicación, seguirnos a la página de Facebook de Artista de Gremio, darle a me gusta a la publicación y poner un comentario en el que etiqueten a 2 personas. Ajá. Para que nos sigan en la página. Y de esa manera pues entran en un sorteo que anunciaremos los ganadores el... Ahora mismo no sé si el lunes o el martes. No lo tengo. Pues recibirán 2 cervezas, la camiseta artista de gremio. La nueva camiseta artista de gremio. Y la discografía con los 3 CDs que tenemos. Muy bien. Ah, bien. Y unos calcetines también. Y unos calcetines. ¿Cuándo? No me lo he para todo, calcetines. Pero para los pies y para los pies. Pero nuevos, ¿no? Oye, tú pides ya mucho. Bueno, eso depende. Hay gente que nos lo pide sudado, Depende de los gustos de cada uno. Antiguamente. ¿Qué pita eso? Ahora no tiran porque ya no usan. No, ahora nada. Ni ahí. O sea que entonces. Yo entro en la página. Eso es. Tengo que dar al me gusta. Ah, me gusta la página. Y luego nombrarlo, por ejemplo, Alfredo y Juan. Eso es. Eso, Juan y ya recibir el premio. Correcto. O sea, le das a me gusta la Lo tienes gusta, hecho ya. La publicación y etiquetas a Alfredo. Lo tiene hecho ya el tío. Joder. Que es para explicarlo. Ya, sí. No es como aquel que decía. Conozco, que te conozco. Sí. Mira. Que el premio siempre rifa lo mismo, le toca al mismo, devuelve el premio y está el negocio montado. No es así el caso, No es así. Además, en el otro tienes que meter una botella dentro de un sobre o algo por el estilo. ¿Una botella? Sí. ¿Una botella dentro de un sobre? Que no me acuerdo, que hace muchos años. ¿O un sobre? Aquí no, esto lo van a hacer legal. Eso es. No ante notario porque no, pero legal. No ante notario para que se note. Que se note, eso. Eso. O sea, auténtico y legal. Ilegal, no ilegal. Feliz noche, vieja. No es lo mismo que feliz noche, vieja. Eso. Y bueno, es como el preámbulo para ir calentando un poco las redes, porque el día 20 sacaremos el crowdfunding para promocionar el nuevo álbum, que se va a llamar Buti Bamba. Y dentro de las recompensas, pues, o sea, además del nuevo álbum, pues hay otra serie de packs como pues camisetas, sudaderas, la falda y un USB que vamos a sacar con un documental que nos grabaron desde el 2011 al 2015. Nos grabaron un documental durante todo ese periodo de tiempo sobre cómo era la vida del artisteo. Nuestra vida. Eso es. Soy bien interesante. Es el documental que se emitió ya en Aragón Televisión, pero vamos a sacar ahora en USB, en esta edición especial. Tenéis la cabeza muy bien amueblada. Aparentemente, sí. Te lo digo yo. Es que estamos como armarios. Claro. Sí. Armarios, pero bueno, sí. Bueno, hablamos un poquito del cuarto disco. O sea, dices que va a salir. Eso es. Ya. Lo sacaremos, pues si todo va bien con el crowdfunding, pues la idea es sacarlo a finales de junio. Estamos de aún junio, con, con últimos retoques. Eso es, estamos todavía trabajando en él. Y si con el crowdfunding pues nos apoyan, pues lo sacaremos a finales de julio. Aquí vais a tener apoyo, ya lo sabéis, ¿no? Gracias. Hombre, es cierto con este disco que hasta ahora, por las circunstancias, siempre los temas que hemos grabado pues los habíamos empezado a rodar en conciertos, en la calle, y teníamos ya una respuesta de la gente, pues incluso, venga, que este no lo grabamos, que este sí. Esto no ha salido del local. No te voy a decir nada, porque algo sí que ha salido. De hecho, Butibamba lanzamos en diciembre el videoclip. Y también llegamos a colgar en redes un arreglo de Suspiros de España que hizo nuestro compi Alex. Pero el resto ni ha salido del local ni se ha probado, no se ha probado por ningún lado. Ha sido experimentos. Sí, es un CD más experimental. Hemos probado también con sonidos más electrónicos, con marimba. Batería también hemos. Estamos probando. Porque el resto cosas. De CDs están grabados. O sea, son una cajita sorpresa estos chicos. Bueno, esto, cada vez que hablamos con ellos o escuchamos algo de ellos es totalmente diferente. A mí me sube la tensión a veces. Es que. Sobre todo si estoy hoy en día. Hoy en día es lo que tienen que hacer, ¿eh? Sí. Pedro, si no, esto, no es la mejor época para. Esto es para ir a verlos, ¿eh? Te digo yo que estaba. Pues hombre, lleva 50 o 60 años de dulzainero y decía: estos chicos lo hacen bien, ¿eh? Os podemos asegurar que tenemos bastante más ganas nosotros de que vengáis a vernos de que podáis venir a vernos. Oye, de todas formas, el último año que pudisteis actuar, ¿no? Antes de que empezara todo este follón, sí. ¿Cuántas actuaciones en un año? Pues eso, ahora mismo más menos. No sé la cifra exacta, pero sí, estábamos todos los años entre 120 y 130 actuaciones. Sí. Sobre todo. Pero que además eso se evite más bien a época estival, ¿no? No. Sí, evidentemente. Sí, época de verano. Sí. Pero que prácticamente día sí, día no. O día sí, día también. Día sí, día también. Sí. Pero lo bueno del caso es que estos chicos no se limitan a Aragón, ¿eh? Sino que se van a Francia, por ahí. Tenemos. Bueno, hemos ido a varios festivales en el extranjero. A Francia hemos ido bastantes veces. Por cercanía. En Portugal hemos estado, en Andorra también cuenta. Hombre, yo vengo todos los días de Andorra, o sea, todos los viernes. La otra. Andorra, la de mentira. La bella. Andorra, la bestia. No, Dariño. Llegamos mucho a Andorra. Sí, al lado de Dariño está. Polonia también estuvimos, Alemania y en Inglaterra, que es donde más hemos estado. Hemos estado en un festival que le tenemos mucho cariño, que se llama Durham Brass, que es Durham es el. Lo que lleva la camiseta, sí. Efectivamente. Sí, eso es. Que es raro que yo no lleve nada de eso porque tenemos la mitad del armario. En Polonia, en Ecuador, hemos estado, sí, en el charco. ¿Qué les digo? En 18, sí, sí. En Alemania, bueno. ¡Buah! Sí. Me estoy quedando anonadado. Esto es una charanga, ¿eh? Esto es una charanga. Estos son unos músicos de la leche. Yo cuando hablo con ellos siempre digo que pongo en duda lo de charanga, pero bueno, ellos se llaman así. Ellos empezaron así como charanga. Sí, a ver, y es lo que nos consideramos. O sea, no. Creemos que el término charanga hace referencia simplemente a un estilo de formación, de instrumentos de viento y percusión, callejeros, por así decirlo. Mm-hmm. La imagen que tenemos. Y con un carácter de animación y diversión. Para animar las fiestas. Con un carácter jocoso. Es. No, y nosotros es lo que somos. Nacimos así y es lo que somos. De hecho, según qué sitios es lo mismo siempre, pero cambia un poquito la formación o tal, pero se denomina. Pues brass band, fanfarria, marching band. Sí. Y es casi siempre, con pequeños matices, lo mismo. Lo mismo. Sí. Vamos a escuchar otra canción. Que a mí me guste tanto como la de afilador. Después de ser latero, no hay una profesión que a mí me guste tanto como la de afilador. Se te echa de menos, humilde afilador. Oficio de antaño en peligro de extinción. Montado en una bici, sopla una flauta de pan. Antes de marchar lejos, toca la otra vez Sam. ¡El afilador! ¡El afilador! ¡El afilador! ¡El afilador! Después de ser latero, no hay una profesión que a mí me guste tanto como la de afilador. Amante del buen heavy, le encanta el metal. Con más voz que un tenor, se dispone a pregonar. ¡Navajas! ¡Cuchillos! ¡Tijeras! ¡Me encanta el metal! Así es, amigo. Los afiladores terminarán desapareciendo como los dinosaurios y otros oficios. El sereno, el pregonero. Pero ¿sabéis qué? Cada vez que uses unas tijeras que no cortan, cada vez que oigas una flauta de pan, cada vez que los artistas toquemos esta canción, podrás acordarte del afilador. ¡Hasta siempre, afilador! Está bien, ¿eh? Huesca ahí. Estaba en segunda por aquel entonces. Bueno, pero a lo mejor a raíz de este ánimo. Ánimo para arriba. A ver, y que se mantenga. Y el otro, que el otro no. Oye, quería decir: no solamente os dedicáis a artistas del gremio, hay gente que estáis en otras orquestas, otras formaciones. ¿No? Sí. Porque creo que en Fórmula Show hay alguno o dos. No. No hay ninguno, de hecho. No, sí que estuvo algún componente, o sea, un componente que estuvo con nosotros, sí que estuvo luego allí con ese. Nacho, ¿no? Nacho, está Nacho. Que. A ver, es cierto. Sí que tenemos unos amiguetes de Gea del Pueblo, que tenían su charanga también, la trasnochada, y sí que varios de ellos están por orquestas. Y uno de ellos estaba ahí en Fórmula Show. Fórmula Show, sí. Que alguna vez ha colaborado con nosotros también. Pero nosotros tenemos. Como principal, nuestro grupo principal sí, sí, es este, y alguna colaboración algún compañero hace con algún otro grupo. ¿Y cómo lo hacen? Porque si hacéis 120 actuaciones, ¿cómo organizáis para estar con vosotros actuando se clonan. En una orquesta? No, orquesta no. No, porque no. No puede, dices, no puede ser, no por puede. Eso. Los nueve de la formación fijos estamos en el proyecto Artista de Gremio casi. No iba a decir con exclusividad, no, con preferencia. Quiero decir. Prioridad. Con prioridad. Estamos en este proyecto, lo cual no quiere decir que a lo mejor tú no puedas hacer alguna colaboración o tocar en algún otro grupo, pero tienes la prioridad de Artista de Gremio. Hay algún. Mi hermano, por ejemplo, o otro compañero, pues sí que están de maestro o de profesor. Eso sí, esto también quería preguntar, es que sí, también algunos dais clases. Sí, también por la situación actual, pues como al decaer tanto las actuaciones, pues hay alguno que. Bueno, todos nos hemos buscado alguna cosa normal. Un poquito más complementaria, porque lo pide la situación. Pero en principio tenemos la prioridad en la. Igual que hay gente que colabora con vosotros, gente de fuera, por ejemplo, Butibamba, este tal Paco Pil, ¿no? Eso es, sí. Y algunos más. Sí, luego las colaboraciones que puedan surgir en un tema, en un disco, pues eso siempre, como todos los grupos o todos los artistas, ¿no? Que de repente sacan una canción que colabora otra. Pero está muy de moda el featuring, ¿no? Se sacan todas las canciones ahí, los artistas, con los nombres. Ahora se llama featuring, siempre se llamaba colaboración. Estás como yo. Digo, sí. Luego fuera de antena digo, oye, ¿esto qué quieres decir? Pero de momento tú di que sí, que queda muy bien. Yo estoy como tú, Iván. Y si la haces en plan gitano, ¿y qué quisir? ¿Y qué quisir? Anda que no. Pero sí, tiramos mucho de conocidos, de gente. El nombre del disco se va a llamar Butibamba, y Butibamba es la canción y el videoclip que sacamos en este diciembre de 2020. Uh-huh. Mutibamba es la palabra que hemos utilizado como sinónimo de fiesta, de corre, de jorgorio, sí, de jarana, eso. Sí, la bamba a buti. La bamba a buti. A buti, a buti, venga. Y sacamos esa canción, ese videoclip. Y la verdad es que estamos muy contentos y gustó mucho también. Vale, pues... cuando saquéis el disco, quedamos otro día, venimos aquí, lo probamos, nos regaléis el... Digo, bueno, lo que me hace gracia de este disco que estamos escuchando, sí, que se titula Punkis de Conservatorio. Claro, así es. Sí, desde que le pusieron el nombre lo lleva, sí. Sí, sí, pero Punkis, ¿eh? Punkis. Sí. Pues no, y he salido, ahora cuando salí a buscarlos, he mirado y he visto uno con cresta, digo, aquellos son. Un poco, hemos sido así. Y la política. Sea, prácticamente toda la banda hemos pasado por el conservatorio, sí. y a todos, pues vamos, a mí me acuerdo en Pamplona, que es donde hice el superior, que muchos compañeros me llamaban el Punky. El Punky. siempre hemos tenido esa cosa, como pues tocábamos cosas más modernas, mm, y pues sino, eso, oh, teníamos ese objetivo y nosotros nos sentíamos un poco así. Pues si queréis añadir algo más sobre el disco, yo quiero hacer una pregunta todavía. Así es, que no había preguntado. Este año pasado, sí, por culpa de la pandemia, me imagino que no habéis hecho casi nada. Pero, ¿y este año? ¿El que viene? ¿En el que estamos? Pues este año no va a ser la panacea, no van a ser los 120 vuelos que solíamos, 120 y 30 que solíamos hacer. Pero estamos viendo que se va moviendo un poquito la cosa de cara al verano. Uh-huh. Entonces se van cerrando algunas cosas. Tenemos ahí en el horizonte un festival en Galicia, ¿sí? ¿No? Sí, ¿cómo se llama? El Galaico Brass Festival. Vamos. ¿Y cuánto es eso? Eso va a ser el... En julio. En julio son varios días. Nosotros creo que actuamos el 7. San Fermín. ¿No? El 7, sí, de julio ahora actuamos. El 7 de julio, San Fermín. San Fermín. San Fermín, sí. Ahora no sé, es el 7, el 8, porque lo digo en memoria, pero bueno, son esos días, ahora mismo Brass Festival, y nosotros actuamos un día de esos. Así que, pues eso, como decimos, algo se está moviendo. Tenemos ahora el 24 de abril, actuamos en Villanueva de Gállego. Mm-hmm. En mayo iremos a Alcalá de Burrea. Mm-hmm. Ahora mismo bueno, sé que tenemos algunas fechas. Algo va saliendo. Algo va mejorando, por decirlo, sí, así. Y dentro de cómo está el panorama, pues aún somos afortunados en ese aspecto, que aún somos de las bandas que estamos actuando. Sí. Que estamos actuando, mm, un poco, porque todo lo que son orquestas, de más compañeros de charanga, no están haciendo absolutamente, sí, el viernes, claro, pasado fue. Tuvimos aquí a Alcalá, Alberto Alcalá. Sí. Y la orquesta que iba con Fórmula Show. Sí. De hacer igual en 3-4 meses 120, dice, pues. Claro. Y él. ¿Sabes qué? Es que orquesta, y él aún va, que está haciendo una gira por toda España, tú. Sí, con, pero el disco. Además, lo bueno del caso es que estas actuaciones que normalmente hace Alberto, mm, son vermú. Sí. A la hora del vermú. Sí, que es la, parece, claro, ser que antes la hacía, mejor antes época, hacía, ¿no? Porque como a las 11 hay que estar en casa todo el mundo, claro, no se puede alargar la cosa. Sí, pero hay un tema que, un fallo, un vacío. Si tú empiezas el concierto a las 10:30, tienes permiso para terminarlo, sí, sí, aunque dure hasta las 12. Pero yo lo digo, y los que salgan del teatro, claro, o se queda el teatro hasta que se llegue a las 6 de la mañana para poder salir. Claro. Ah, o sea, eso se puede, pero sí, siento que hay que ir a las 11, ¿no? Pero si empiezas antes, ¿no? Y esto sí, sí, sí, es que hay un vacío legal, no, dijéramos ahí. Habría que contrastar bien, pero yo lo he oído también eso. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, es que tampoco hay, ¿no? Porque lo que son las salas de conciertos de ocio nocturno, o sea, todo hasta es una pena, pero... Y luego lo que es de teatro, se ha adelantado, y a mí no me extrañaría que eso se quede ya así, porque es verdad que las actuaciones de teatro se han adelantado a las 7 de la tarde o así, sí, siempre eran sobre las 8:30, y es verdad, los compañeros y tal... Sí, algo se quedará, por lo menos las mascarillas un poco que no se irán. Esto es una pena. Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿O queréis repetir todo lo que queréis? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? De Gea. Somos de Gea de los Caballeros. Ah, de Gea de los Caballeros. Joder, sí, anda. Yo estuve en el casino hace muchos años. Fíjate, no está ni el casino ya. No, sí que sí. Bueno, hasta la cerramos un poco como todo, sí, pero... Sí. Pero sí, sí, sí, sí. Pero vivís aquí, ¿no? Sí, sí, sí, vivimos. En la Magdalena. La Magdalena me la tomo yo por la mañana para desayunar. ¿No vivís por la Magdalena? Bueno, ahora yo creo que ya nadie vive ahora en la Magdalena. No. Todos nos hemos ido moviendo. Yo ahora, por ejemplo, vivo en Villanueva de Gállego. O sea, todos nos hemos movido, nos ha ido. Claro, te vas cambiando el piso. Nos hemos ido recolocando. Pues, si queremos añadir algo más, que muchas gracias por habernos invitado. Estamos encantados de estar aquí. Y que recordar que el 20 de abril sacamos por Verkami, que es la plataforma de crowdfunding. Sacaremos allí. Verkami se llama, es con V y con K de kilo. Verkami. Vale, vale. Luego me lo das por escrito, sí, para decirlo. Pues ahí, artista de gremio, sacaremos el crowdfunding, el micromecenazgo. Y que allí pues podrán ver las recompensas que hemos preparado. Aparte del álbum, tenemos sudadera, falda, tenemos muchas cosas. Y que nos ayuden para que salga esto adelante. Y que seguiremos en contacto y promocionando. Oye, Pedro, ayer, ¿no me dijiste ayer que habían montado hasta una tienda o algo? Sí, esto, todo esto de la... Ah, vale, vale. Y una especie de tienda, por no alargarme y tal. Sí, sí. Vale. Pero es por internet, ¿no? Eso es. No es tienda física. No, por internet. Por internet. Hasta calcetines. Calcetines, cerveza artista de gremio. Pues, bueno, pues que muchas gracias por vuestra visita. ¿Cómo? A vosotros. Seguiremos contacto ya, como dicen en la... No cuelgue, que le van a coger los datos. Eso. Ahora le van a coger los dedos. Sí, no marchéis corriendo, que os tenemos que proponer otras cosas. Otro día a ver si podemos con Alfredo. ¿Tú eres cantante o guitarrista? Yo soy cantante. Cantante, venga, pues y nos hacemos. Si hubierais llegado hace un momentico antes, le habríais escuchado toda la canción, una canción que hemos puesto de Nino Bravo. Wow. Es mi plato fuerte. Venga, pues nos hacemos un arreglo de Nino Bravo o un Mike. Me dieron el carnet de profesional con 16 años. Un featuring. Ole. Y voy a hacer 75 en agosto. Sí, lleva 4 o 5 años que hace 75 y nunca los hace. ¡Ay, coño! ¡Oye, tío! Pues vamos a escuchar. Juan, dale. Dale, hombre. Dale, con dale. We'll be right back. para mí y para toda piña. Espera, escarola, que te voy a sabesar. Espina, que en bacalao me da mala espina. Vino el atrio, vino el chorizo al honrao. Como come el mulo, caga el culo con comino. Brasas, me das brasas, te estás poniendo morao. Comida popular, paella para mí y para toda piña. Espera, escarola, que te voy a escabechar. Espinaca en bacalao me da mala espina. Vino y le dio vino el chorizo al honrao. Como come el mulo, caga el culo con comino. Brásame las brasas, te estás poniendo morao. Es ternera o es ternasco lo que te has comido. Monasterios, catedrales, monumentos magistrales, patrimonio cultural, a turismo medieval. Nos llaman benedictinos, fabricamos nuestro vino. No hay un dios que nos alumbre, estas son nuestras costumbres. ¡Hola, Edra, bora! Y si no laboras, a la mar, ¿qué más? ¡Hola, Edra, bora! Y si no laboras, a la mar, ¿qué más? Despertamos a maitines, almorzamos con los laudes. Prima tercia, sexta y nona, así no hay Cristo que duerma. ¡Hora es labora! Y si no laboras, a la paz, ¿qué más? ¡Hora es labora! Y si no laboras, a la paz, ¿qué más? ¡Hora es labora! Es mi vida benedictina. ¡Hora es labora! Es mi vida benedictina. Ora et labora. Es mi vida benedictina. Ora et labora. Es mi vida benedictina. Ora et labora. Y si no laboras, a la paz, ¿qué vas? Ora et labora. Y si no laboras, a la paz, ¿qué vas? Es así. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón. Ponerlas a tus pies, oh mi amor. Quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal. así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser tu gran amor. Bien, bien, el dúo dinámico. Siempre bien. Señor. Ojo los años que llevan y siguen funcionando. Bueno. Hace unos días, cosa más o menos un mes, pues 12... iba a decir miembros, no, componentes de los pioneros aragoneses del pop rock, decidimos juntarnos y elegir la que para nosotros, repito, era la mejor canción de los años 60, más bien entre 1960 y 1970. Salieron, o sea, 12 personas votaron y salieron las votaciones, total 39 canciones se votaron. Entre 12. Entre 12. O sea, eso a por cinco, una parte dice... A cinco canciones cada uno. Cinco canciones cada uno. Eso quiere decir la gran variedad y canciones buenas que pensamos que hay. Más o menos salieron 27 canciones con un voto solo. Esta que hemos puesto era una. Salieron 7 canciones con 2 votos. 3 canciones con 3 votos. Una canción con 4 votos y una canción con 6 votos. Entonces ya... dijimos... O sea, aquí la dirección del programa dijo, oye, pues eso es buena idea, vamos a hacer un dos o tres, los programas que sean, con todas las canciones que se han votado. También se ha puesto por páginas de Facebook, ha tenido muy buena aceptación, incluso nos están animando que hagamos una segunda o tercera, la que sea, ahora que sea también los 60, pero solamente en español. Lo vamos a preparar. Pero no todo ha sido buenas críticas, buenas, también... Ha habido comentarios en Facebook como, bueno, sobra Yesterday, que es de las primeras. Todos los gustos y todas sus opiniones son... Bueno. Hay otra que dice, comparar canciones, ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues a nosotros. Además no es comparar, es elegir. Elegir. Hay otro que dice, qué mal gusto, al ver el podium, dijéramos. Qué mal gusto. Y luego se ha habido una controversia que luego ha pedido perdón porque no había entendido bien la cosa... Que decía, de la década de los 60-70, solo había estas canciones como las mejores y tenían que ser todas en inglés. Bueno, pues ha salido lo que se ha votado la gente. Y estuvimos, que ahí también nuestro amigo Francis echó una mano, que estábamos diciendo 60, no 60 y 70. Bueno, al final, el caso que no, por norma general, ha sido muy buena aceptación y nos animan a que sigamos haciendo cosas de estas. Sí, por eso está muy bien lo de hacerlo... En español. Sí. Bueno, cuando acabemos esta serie de programas, aunque van a ser dos o tres. Aunque no faltará alguien que siga criticando. Hombre, bueno, pero es normal, porque es lo normal. Cada persona tenemos un gusto. Claro. Entonces, no todos vamos a coincidir en las mismas. Por supuesto. Que cada uno. Fíjate, si aquí. A mí me gusta lo que me gusta, pero respeto a los demás. Sí, o sea, el respeto es lo primero. Hay que tener un respeto. Sí. Si quieres que te respeten, respeta tú primero. Eso siempre se ha dicho. Fíjate que no por mucho respetar, amanece más temprano. Entre 12 personas, miembros del... Sí. Componentes de la Asociación Pioneros Aragoneses, han salido... 39 canciones. Uh-huh. Que de las... O sea, de las 39 canciones, hemos coincidido... O han coincidido 6 en la primera. Eso es. Solo 6. Pero ahí también demuestra la variedad de buena música que había, claro, en los 60. Aquí a cada uno le gusta un tipo de música, por supuesto, una canción o un grupo, y hay que respetar. Bueno, entonces el dinámico, un voto. Un voto. Claro. Bueno, un poco esta canción, porque creo que luego, bueno. Pero como decías, variedad, pues de dúo dinámico, que vamos a empezar primero hoy hasta las 12, pues canciones que han llevado solamente un voto. Diremos así hasta que lleguemos al día 1. A número 1. Vale. Pues ahora vamos con una guateque. El Álamo y mis manos en tu cintura. Una canción emblemática, sí, para Salvatore. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé en tu pensar, ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ha habido aquí un pequeño lapsus. Que te favorece, hombre. Que te favorece. Que... Bueno, seguimos. Pues que tenemos aquí un rebote de sonido, algo raro. Oh, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con otra cancionista que, fíjate, la canción que va a sonar, una de las mejores canciones, dicen, de la historia, es Con la ayuda de la amistad de los Beatles, y total ha recibido un voto solo. Esta canción... Hay que decir que triunfó mucho más la versión de Joe Cocker que esta, pero no deja de ser una joya. Que se... Try a little help from my friends. Do you?

Maja, bueno, hasta ahora las cuatro que hemos puesto bien, bien majas. Buena canción. Y ahora vamos con uno de Bee Gees, de los grupos preferidos míos. Hasta que hicieron la película de Fiebre Sabor Noche, ya se comercializaron, a mi parecer. Y esta canción, que tuvo muchísimas versiones. Yo, de la mejor versión que escuché, ha sido Los Salvajes. Los Salvajes. Bueno, pues aquí lo vamos a escuchar en versión original por los Bee Gees, y es Palabras. Parole. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't panic, but let me find you, God, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right here now, show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. be words, and words are all I have to take your heart away. And so be words. ¿Qué pasa? Pues que estaba diciendo que son, bueno, las que hemos escuchado y todas las que quedan son verdaderas joyas. Joder, a nuestro joder, parecer, joder. No como otros que, bueno. Bueno, cada uno tiene su, sí, su gusto. ¿Qué dicen por ahí? Una vecina que se mete. Bueno, pues vamos con otra de las guatequeras de toda la vida. Como es un hombre ama a una mujer, ¿no? Con la versión original, porque versiones esta también han tenido, ni se sabe. Escuchamos la versión original. My way when I'm back ¿Qué iba a decir yo? Se me ha olvidado. Bueno, pues me lo invento. Eso. En las canciones, en las 39, dentro de las 39, hay alguna excepción que no es de los 60, una pequeña excepción, como la que viene, porque la original, esta canción, de finales de los 40. Lo que pasa es que una vez salió la votación, se comentó con los 12, oye, esta, sí, como era antes de los 60, y en los 60 se escuchó muchísimo, pues dijimos, oye, que tampoco esto es una lista oficial, ni va a ir a... Es una... Dijéramos que esto nos hemos puesto como un juego, los pioneros, ya que no podemos hacer reuniones, ni juntarnos, ni emborracharnos, ni cosas de esas, pues sí, por no perder. Por contar cositas en el WhatsApp. Que siga viva la llamica esta de los pioneros. Sí. Bueno, la canción es Maite, de Luis Mariano. Que vaya voz que tenía este hombre, ¿no? Sí. Como Nino Bravo, más o menos. No. Lejos de aquel lugar, al corazón amante siento resucitar. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria ver. Como un temblor de estrella, muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te de olvidar. Aunque de mí te alejen leguas de tierra, de cielo y mar. Para disfrutar. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te de olvidar. Aunque de mí te alejen leguas de tierra, de cielo y mar. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, Maite. Otra vez, Juan, he escuchado por un oído a Alfredo y por el otro a Luis Mariano. A Luis Mariano. Qué bonita. Pues, canción. Este también te gusta, Alfredo. Este que viene ahora, ¿eh? Pues a lo mejor. Esto sí, es lo que era para hacerse un nudo en la lengua, para decir el Hamperdin. De hecho, muchos locutores decían, y aquí en España se le nombra como HH. No sé por qué, pero bueno. No. Bueno, HH pues era el entrenador. Sí, y había un grupo en Valencia que eran los HH. Sí, un grupo, sí. Un grupo. Que por cierto, sí. Creo que eran hermanos. Sí. Sí. Y eran cuatro, sí. Ya eran hermanos. Sí. Cuatro hermanos. Los HH. Entonces tendrían los mismos apellidos. Bueno, supongo. Sí, claro. Casi, sí. Supón tú. Bueno, pues vamos con el Heidelberg Humperdinck. Heidelberg. Y su Release Humperdinck. Que vaya Release que también. Release Me. Vaya vocecita la de este hombre también, ¿eh? Vale. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. My darling, let me go. ¿Cómo estás disfrutando aquí el amigo Alfredo, tú? Bueno, y espera, que no hemos terminado. Sí, lleva tres o cuatro canciones que me voy a tapar el oído ya. Porque, ojo, yo te he escuchado esta canción más de una vez, esta que vamos a poner ahora, y Juan, no lo hace mal del todo este chico, ¿eh? ¿Qué chico? ¿El que la canta? Sí. Casi nada con el... Es muy bonita esta canción. Charles Aznavour. Sí. Y su Venecia sin ti. El maestro. Que me encanta esta canción. El maestro, joder. Bueno, esta se la dedicamos al amigo Luciano Valento, que está a la escucha. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Preciosa, joder. Tienes ojicos brillantes, el Alfredo, tú. ¿Será del sol? Será del sol, sí. Sí, sí, de que son las 7:35. Será del sol. Es la misma hora que el viernes pasado, sí, tú. Sí, sí, sí. Esto es una avanzada. Bueno, pues a Juan, para rematar ya al Alfredo, le ponemos el te quiero, del Nino Bravo. Yo te Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Hasta el final te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Se me ahoga este hombre. En esta canción tenemos que hacer una pequeña aclaración. Aclaración. Porque el disco, el LP, con la canción salió en el 70. Pero, era una recopilación de los discos que había grabado en el 68-69. Y una de ellas era esta canción. Claro, use así. Por eso digo que en algunas canciones pues hay como la de Maite y hay alguna más que esa que se grabó 69 en el, o se editó 69 en algunos países y en el 70 en otros, pero bueno, lo iremos diciendo. La de Maite no se editó, Bueno, pero quiero decir que es una canción. Bueno, volvemos con la voz. A la comida ya no la presento. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. La voz. Vamos a descansar, ¿eh? Seguiremos. Bueno, el viernes que viene no. Tenemos fiesta. ¡Oh! San Jorge, sí, sí. Día de Aragón. Muy bien. Y de algún sitio más? Y de algún sitio más que no me atrevo a nombrar. Bueno. No. No. No me gusta nombrar. No. Que no, no hay más que en Aragón, fiesta. Bueno, no se celebra. El Día de Aragón no se celebra en ningún otro lado. Exacto. Ah, el Día de Aragón. Libro o San Jorge, sí. Pero a Día de Aragón, no. Ya. Claro. Pero es que el Día de Aragón es no, San Jorge. Que no sigamos por ahí. Que el viernes que viene nos tomamos fiesta. Ahí está. Alala, o nos tomamos lo que sea. Que seguiremos con estas canciones, estas votaciones, que hemos hecho un grupo de amigos, pioneros aragoneses del pop rock. Como podéis haber escuchado, vaya canciones que están saliendo. Y estas las que solamente han tenido un voto. Ahí está. Y como ya es la hora, las 7:35 en el reloj de nuestros estudios, pues nos vamos y despedirnos con una canción de estos invitados que hemos tenido hoy, que nos hemos pasado de maravilla con ellos. No sé si ahora tenemos que ir a tomar alguna pastilla o algo, Casi, casi. Porque con esto cualquier cosa puede pasar. Yo tenía miedo porque dijeron, vamos con un bombazo. Y estos como son capaces de venir y poner una bomba. Sí, es verdad. Pero no. Pues nada, que hasta dentro de 15 días. Un abrazo y cuidaros mucho. Si yo tuviera una escoba.